Amor, yo me voy lejos de aquí a trabajar, aunque tengas que sufrir. Por nuestro amor busco la felicidad, por eso yo me tengo que marchar. Yo te prometo cuando vuelvas junto a ti, te llevaré conmigo hacia el altar. Recibirás la unión matrimonial, tendrás un lindo hogar, serás feliz de amar. Recibirá la unión matrimonial, tendrás un lindo hogar, serás feliz de amar. Y si yo trabajo, lo hago por los dos, quiero que me quieras como te quiero yo. Y yo quiero verte, verte sonreír, para que tú sepas que me haces muy feliz. ¡Epa! ¡Así es, mi amor! Que sufrir por nuestro amor, busco la felicidad, por eso yo me tengo que marchar. Yo te prometo cuando vuelva junto a ti, te llevaré conmigo hacia el altar. Recibirás la unión matrimonial, tendrás un lindo hogar, serás feliz de amar. Recibirás la unión matrimonial, tendrás un lindo hogar, serás feliz de amar. Y si yo trabajo, pago por los dos, quiero que me quieras como te quiero yo. Y yo quiero verte, verte sonreír, para que tú seas.